Presentamos entrevista porque, bueno, el gremio que nuclea a los trabajadores del pueblo se llama SUOEM y su secretario general es Miguel Tito Díaz, que normalmente siempre nos trae las novedades. Miguel, buenos días, buen viernes. Buen día, Ale, para vos y toda tu audiencia. Bueno, Tito, ayer en la mañana estaba mirando que hubo un encuentro donde vos participaste, algo me habías comentado hace un par de fines de semana cuando nos habíamos encontrado en la calle. Contanos de qué se trató el encuentro. Bueno, ayer sí, como bien decís vos, hubo reunión de federación a nivel provincial, donde todos los sindicatos que están nucleados en la FECIMUG, en la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Córdoba, en la localidad de Río Cuarto. Tuvimos un encuentro ahí, del cual también participaron el decano de la Universidad Nacional de Córdoba, la profesora de Ciencias Económicas, la profesora de Leyes de la Universidad, explicándonos un poco los alcances, un poco resumido, obviamente, ¿no?, de la ley de bases, cómo está la situación económica un poco en el país, a través de la licenciada, la profesora de Ciencias Económicas. La verdad que muy muy nutritiva la reunión, muy muy alentadora, o no, depende de qué lado se lo mire, ¿no?, porque, bueno, la ley bases coarta bastante los derechos de los trabajadores, pero, bueno, lo importante es también tener un conocimiento un poco más amplio para poder tener una mejor opinión en el caso de que se presenten determinadas situaciones. También nos acompañó el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la Nación, así que, bueno, también nos traía un poco cómo están pasando, en qué situación estamos los empleos municipales a nivel nacional y demás, ¿no? Así que muy muy muy ilustrativa, muy muy, muy informativa la reunión. ¿Te pudiste traer algo para compartir con los compañeros de acá del pueblo que trabajan con vos? ¿Alguna folletería, alguna capacitación que se esté preparando? ¿Pudieron hablar algo de eso? Sí, en realidad en los próximos días nos van a vender, porque, bueno, en la reunión se trabajó con un proyector, con un PowerPoint, destacando algunos puntos, así que desde la Universidad Nacional nos dijeron que nos iban a mandar un PDF a cada secretario general para que también lo podamos compartir con los compañeros. Después nos trajimos un diario que es novedoso para la Municipalidad de Río Cuarto, ¿no? Los chicos del gremio han creado un diario para informativo, así que, bueno, era su primera tirada y nos dieron ahí nos dieron uno para que lo podamos ir viendo, para compartir el trabajo, como así también el secretario general de la Confederación, Hernando Oval, ha escrito un libro basado un poco en lo que se está reclamando, que es la ley nacional de paritarias municipales, y ahí un poco explica en el libro que él ha redactado, así que a cada secretario general nos entregó uno, porque, bueno, obviamente nos dice que quiere la opinión de cada uno, y es un poco el caballito de batalla a nivel nacional de todos los sindicatos municipales, de ir por una paritaria nacional para los empleos municipales, ¿no? Me parece excelente que se hayan podido juntar ante la adversidad económica y todo. Calculo que deben haber pasado bien. Por lo menos comieron rico, Tito. Sí, también nos agasajaron con algunas empanadas, unos brochés. La verdad que sí, también tuvimos la oportunidad de comer algo y de compartir la realidad de cada municipio, ¿no? Bueno, la realidad de cada municipio es variada, sobre todo en el Valle de Punilla. Hace unas semanas atrás se estaba dando en Valle un conflicto muy grande. Y, bueno, vos también tuviste que salir a hablar, hablaste por Cadena 3, hablaste por varios medios, de varios temas. Contanos qué fue lo que pasó y por qué tuviste que salir a hablar por los medios, Tito. Bueno, en primer lugar, lo que habíamos pedido era un derecho de réplica, ¿no? Porque ahí el asesor del intendente públicamente en una nota manifestó de parte del gremio había una cierta animosidad hacia el gobierno municipal actual, porque a criterio de él se lo había apoyado a la candidatura del ingeniero Bruno Villaluce, entonces que a criterio de ellos, del Ejecutivo, me imagino, porque si él salió a hablar en nombre del Ejecutivo y como asesor del intendente, obviamente está transmitiendo la opinión del Ejecutivo, ¿no es cierto? Sí. Ahí en la nota manifiesta de que los reclamos salariales sería como un reclamo encubierto, simplemente de quitarle gobernabilidad a la gestión actual. También ahí en esa nota manifiesta de que a nivel personal, porque me nombra con nombre y apellido, yo tengo acuerdos con el concejal Flores y que por eso los posibles conflictos que se desarrollan a través del municipio son políticos, ¿no? Entonces, bueno, manifesté yo que claramente no es así. Yo no soy candidato a intendente, no soy candidato a concejal, no me interesa la política. Sí, hacemos política gremial, política sindical, eso sí, pero totalmente alejados. Pero bueno, por un lado, más allá de rebatir estas acusaciones, también nos dio una tranquilidad de poder entender un poco mejor las cosas, porque de acuerdo al planteo que hace este señor, queda más que claro de lo que nosotros venimos manifestando, que hay una persecución hacia el gremio y hacia los empleados. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo considera de que no se los apoyó en campaña, ¿no? Entonces, claro, como que te queda todo más claro a la hora de tratar de entender de por qué el pésimo diálogo que hay con el Ejecutivo, por qué las medidas que se toman y demás, ¿no? Este señor lo dejó más que claro ahí. Tito, obviamente no todo es política, pero ¿a vos te gusta participar tanto de estos eventos que son para los gremios, pero también sos un asiduo participante los jueves a las 8 de la noche en la Casa Municipal de las sesiones del Consejo Deliberante? ¿Ayer tuviste la oportunidad de pasar? Sí, anoche estuve presente ahí en la sesión del Consejo. Bueno, a mí me han llegado una serie de comentarios y obviamente no estaba yo ahí, pero vos sí estabas. Querías que nos cuentes un poquitito, parece que se habló algo de Loder y bueno, hubo ahí una serie de situaciones. ¿Querés contarnos vos lo que pasó? Sí, bueno, la verdad es que sorprendido, ¿no? Anoche en la sesión del Consejo porque, bueno, hubo un pedido de informe de parte del bloque del PRO por la situación de Loder, porque de acuerdo manifestó ahí el presidente del Consejo, en el último trimestre se estaba rondando aproximadamente los 35 millones de pesos que el municipio había aportado a Loder, pero que no se estaba llevando la basura como se hacía anteriormente, porque el municipio no tiene dinero para pagar los traslados, los viajes. Ajá. Los camiones que se llevan la basura. Entonces, a criterio de ellos, hacían un pedido de informe porque le parecía un despropósito haber firmado un acuerdo, estar pagando una suma importante de dinero y no utilizarlo y seguir manteniendo el basural a cielo abierto, seguir con la contaminación acá dentro de Jardino, ¿no? Y bueno, después ahí hubo varias discusiones ahí entre los concejales donde claramente ellos manifiestan que hay intencionalidad desde los concejales mismos, ¿no? Se acusan de ser opositores o ser oficialistas. La verdad que me sorprendió toda esta situación. No veía. Se acusan de estar sumamente divididos, de generar tensión, de no trabajar cómodos en conjunto. Sí, una discusión bastante calorada ahí entre los propios concejales. Bueno, se da que el otro día estuvo Sebastián Pereira acá diciendo que se desarmó el bloque de Juntos por el Cambio, pero seguramente se habrán juntado otros concejales para formar un bloque oficialista y quedarán otros en un bloque opositor. ¿Se nota quién es cada quien dentro de esa fracción o todavía no? Yo sinceramente veo que está, bueno, como bloque el concejal Flores con Silvia Balmaceda, después está Sebastián Pereira con Fabiana Ceballos, el bloque del PRO, Bruno Villaluce, no sé si forma parte del oficialismo, oposición o qué, no sé si, no, yo no te podría dar una definición, creo que sería él quien tendría que darla, y Sofía Scandalari netamente oficialista por sus expresiones anoche, por lo que vota y por lo que manifiesta, ¿no? Ahí cuando toma la palabra, y el concejal Aliendro tampoco sé de qué lado está, porque opina poco y nada, simplemente levanta la mano para votar o no, no sé, es lo que yo veo de afuera, ¿no? Es un interno que calculo que la mejor respuesta te la pueden dar ellos, ¿no? Porque sí. Bueno, cada uno dirá cuál es su opinión o su visión de todo esto y qué, para qué lado juega, ¿no? La semana pasada estuvo Pereira, esta semana estuvo Scandaliaris. Bueno, ellos también, o sea, no tienen una conformación, posiblemente lo tengan puertas para adentro, pero no puertas para afuera. Pero ayer se votaron cosas en el Consejo Deliberante, evidentemente deben haber levantado la mano. Yo averigüé, creo que Bruno Villaluce no estaba, pero los otros seis concejales sí. Y hubo un par de votos. ¿Te acordás qué es lo que se votó? Sí, básicamente entró anoche ahí sobre tablas un pedido de aumento de parte del intendente, en el cual el intendente solicitaba un 20% de aumento en su sueldo, que por ende afecta a toda la planta política, ¿no? Porque por ordenanza sí. Todos los funcionarios están atados al sueldo del intendente. Uh-huh. Y ahí nuevamente se produjo la discusión de que por qué había ingresado sobre la hora, le ingresó ahí mismo en la sesión del Consejo Sofía Scandaleri, le reclamaron de que por qué no había ingresado antes para que cada concejal pudiera estudiarlo y ver qué propuesta traían. El concejal Flores le preguntó a Oscar Sabadín si las arcas del municipio permitían este aumento, a lo cual respondió que sí. Y como te digo, no, una situación que te sorprende, porque argumentó el secretario de gobierno de que la planta política es en cuanto a cantidad, es mucho más chica que los empleados, entonces que ellos consideraban que podían pagarlo, que estaban en condiciones de pagarlo, pero te sorprende porque, bueno, ellos nos llevaron al Ministerio de Trabajo, nosotros por un 8,8 y ahora solicitaron un 20%. Si bien es cierto que durante la misma sesión, en medio de la discusión, le dijeron que estaban dispuestos a aceptar un 10% y el Consejo le aprobó ese 10%, no sé, te parece sumamente raro, ¿no? Porque no es lo mismo un 4% que fue lo que se cerró este mes para los empleados que un 10% para el intendente, ¿no? Porque y su funcionario, porque estamos hablando de sueldos millonarios, el impacto en cantidad de plata es mucho mayor que a un empleado. Sin ir más lejos, nosotros vamos a percibir un aumento de un 4% más un 5,3, un 9% en total, que ya estaba pactado, y ese aumento para un empleado serían 45.000 pesos. El 10% para el intendente son 210.000 pesos aproximadamente, posiblemente sea más, porque anoche se le pidió al secretario de gobierno que dijera cuál era el sueldo del intendente y decía él el sueldo de bolsillo, entonces los concejales reclamaron que le estaban pidiendo el bruto, porque sobre el bruto es donde se hacen los cálculos. Claro, exacto. Y él decía que no lo tenía de memoria porque, bueno, ellos están acostumbrados a ver el sueldo de bolsillo, o sea que por las palabras del secretario de gobierno se ve que estamos cerrando mal paritaria, ¿no? Nosotros también tenemos una paritaria basada sobre el sueldo bruto del empleado, así que tendríamos que pedir el sueldo de bolsillo, obviamente, ¿no? Fue un dato interesante el que aportó, pero sí, hablamos de sueldos millonarios, ¿no? O sea, todos sabemos que el intendente cobra más de 2 millones de pesos, holgadamente, por ende, este 10% implica un monto importante. Como te dije recién, el justificativo de ello es que en cuanto a número los funcionarios son menos, pero la plata es casi, debe andar rondando un 20% de la masa salarial, 10 personas. Claro, claro, sí, eso es lo que habíamos hablado la otra vez. Tito, sí, sí, porque son varios millones, ¿no? Cuando sumas sí. Al secretario, al intendente, secretario de gobierno, secretario de obras públicas, subsecretarios, subdirectores, asesores de los asesores. Sí, la verdad es que nos sorprendió porque, bueno, el discurso de no hay plata parece que sí hay. Sí. El mes pasado los empleados cobramos el día 10. Un despropósito, ¿no? Porque, bueno, hay que pagar la luz con recargo, las tarjetas con recargo, el que tiene crédito paga con recargo. Los funcionarios cobraron después del día 20, o sea que ellos mismos están diciendo, no, mira, se retrasó el pago. Hacen tan buena gestión que no pueden gestionar su propio sueldo. por un lado, ¿no? Y por el otro, automáticamente solicitaron un aumento de un 20%, ¿no? No se quedaron cortos con el lápiz. Cerraron en un 10%, pero bueno, ellos sí, por nota, la ordenanza solicitaba un 20% de aumento. O sea que vos decís que ayer la votación fue cerrar por un 10%. Sí, cerraron por un 10, se aprobó eso, ¿no? Anoche pero, cerraron por el 10% de aumento para el intendente y por ende a toda la planta política, ¿no? Tito, la última pregunta que te quería hacer, obviamente esta pregunta, como vos trabajás en la municipalidad, no tenés la obligación de decírmela porque por ahí te compromete, pero el año pasado y el anterior vos estuviste trabajando mucho en el basural, estabas casi todo el día, o todo el día, y casi todos los días, o todos los días, porque eso es lo que vos me contabas. ¿Qué se puede decir hoy en día del basural? Hoy tenemos un encuentro donde hay un reordenamiento territorial. ¿Hay algo que a vos te parezca que la gente debería saber, o está todo bien? Yo creo que, más que llevarse por la opinión de uno, sería lindo que la gente se dé una vuelta por el basural. Bien. Que observe la planta de tratamiento, si está funcionando o no, si se está manteniendo la recolección de diferenciada, qué uso se le está dando. Yo creo que por sí solo va a responder. O sea, el basural tiene un portón, está abierto, creo que en un horario por la mañana siempre está abierto. Y las 24 horas está abierto porque ya no tiene más alambrado perimetral, el portón ya no existe más. ¿Y hay alguien que haga de sereno ahí o que esté de encargado para no, poder...? No, nunca existió, y bueno, salvo en el horario municipal y algún empleo que esté cumpliendo funciones ahí, si no, no, de lo contrario, ahí en el basural no hay nadie. Bueno, entonces le invitamos a la gente a que vaya a ver, porque mucho de lo que se va a hablar hoy en el cine teatro tiene que ver con esto, mucho de lo que se habló ayer de Loder y del traspaso de residuos desde Villa Jardino a Cosquín también tiene que ver con el basural. Bueno, ahí está el basural abierto, como dice Miguel Díaz, que es el secretario del gremio de aquí del pueblo. Miguel, bueno, gracias por tomarte este ratito y bueno, por compartir la información de lo de ayer, porque yo lamentablemente en ese horario no pude ir al Consejo Deliberante, y está bueno que siempre tengamos la voz de alguien del pueblo, porque vos vas como un habitante de Villa Jardino, porque no sos parte del Consejo Deliberante, y bueno, que nos hayas puesto al día con eso está buenísimo. Sí, tal cual, como decís vos, uno a veces va para escuchar ahí qué se habla, qué no se habla, estar un poquito más informado, y porque por eso también animaba que si alguien tiene dudas respecto a la situación del basural, me parece más importante que lo que yo pueda llegar a decir, porque si no después, bueno, si yo digo algo, también el Ejecutivo va a salir a decir que es político, que les jugamos en contra, que la gente vaya y vea por sus propios ojos, ¿no?, y que saque sus propias conclusiones, si el basural está en condiciones, si se está trabajando como se debe o como se dice que se trabaja, que cada uno saque sus propias conclusiones ahí a la vista, ¿no? Mejor que lo que yo pueda llegar a decir o no. Perfecto, Tito. Bueno, gracias por todo, gracias por representar a los empleados en Río Cuarto, y está bueno que se traigan novedades. Te mandamos un abrazo y bueno, hoy es viernes, que tengas buen fin de semana. Bueno, Ale, igualmente para vos, toda tu audiencia, y muchas gracias como siempre por el espacio y por el respeto que tenés para con nosotros. Abrazo grande. Chau, chau.